El amo del Merol es invocado por Telcel. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y la alerta en Estados Unidos ante el inminente golpe de Rita. A public health emergency has been declared in all three Gulf Coast states hit by Hurricane Katrina. Planeó y ordenó el secuestro de Rubén Omar Román. Ha sido juzgado y sentenciado por diversos delitos. Secuestro, asociación delictuosa. Hoy se confirmó que los restos del helicóptero quedaron esparcidos aquí en este radio después de impactarse en el llamado Monte Alto. Now, the town of Cameron itself was virtually wiped off the map by Rita, but the only thing left standing in town was the water tower. Te pedimos con todo nuestro corazón por todas las familias que ahora sufren. No estoy de regreso porque nunca me he ido, como la familia Salinas y Rocha. Como pueden comprobar, ya no digo cosas evil, las hago, las llevo a cabo. La acción cuenta más que las palabras. Yo soy el dios. Que comience la celebración, que comience el Merol. Que comiencen los logos intrincados, los nombres de bandas con subtítulos, letanías que no se entienden al revés, decapitaciones y linchamientos. Bienvenidos al Tlahuatac. Vengan a mí, perros. Este es el soundtrack para derribar helicópteros. Katrina, la Katrina es la muerte. Sacrifica a tus doncellas. Ofrécemelas. Quiero estrenar vírgenes. Aviéntamelas. Convéncelas a que se nos unan. Ahora sí, tu espera ha terminado. Puro, total y absoluto Merol. Comencemos con un tema dedicado a Nueva Orleans. Y la banda, entierren a sus muertos. Esto apenas empezó. 66.6 Merol. Versión para tu iPod Joto. Lo que no es lo que prometiste. Señor, queremos darte gracias porque tú en este momento estás llegando ya a cada hogar. Gracias, Señor, bendito seas. alabado seas, glorificado seas, porque hoy estás aquí con nosotros. Evil, Evil desolado. Todos los medios son mis medios. I'm back. Soy espalda. On Earth, the great dividers. Los grandes divisores se dividen sus ganancias. Dividen sus ganancias conmigo y estoy libre. Se observan los restos del helicóptero esparcidos en un radio de 100 metros. El impacto ocurrió a 4 kilómetros en línea recta al oeste del poblado de San Miguel Mimiapan. Se realizó el rescate del cuerpo del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, y de las 8 personas que también fallecieron. Merol. Si no ha salido despavorido, vamos a escuchar a Emperor. The Burning Shadows of Silence. Las sombras ardientes del silencio. Poesía negra. Operation en Merol 66.6. Shouldn't you call that heavy metal? The correct pronunciation is metal. No, estamos en México y es Merol. ¿Se dice metal? No. ¿Qué no entiendes? Es Merol. Y en 66.6, solo Merol. La misa negra no termina aquí, apenas comienza. Recuerda que es año de elecciones. Estaré ocupado. Me estarán invocando los del gobierno Evil. Hasta la próxima misa, Merol. 66.6 Merol. El amo del Merol es invocado por Telcel.